Buenas noches, vámonos. Un sentimiento. Aarón y su grupo Ilusión. Y la niña buena. Vámonos a bailar. ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama. ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalando flores te dice la primavera llegó? Y yo contigo y soy uno, donde reinabas tú. Y creo fuiste feliz, pero eso que quede en ti. Y creo fuiste feliz. Mariana se une con Aarón y su grupo Ilusión. ¡Vámonos! Y yo contigo es un mundo donde reinabas tú. Y creo que fuiste feliz, pero eso que quede en ti. Y creo que fuiste feliz, pero eso que quede en ti. Vamos, vamos, arriba. Queremos escucharlos, ¿cómo dice? Y hoy te vas, dice, pero sé que por algo me has de recordar. Quizá por un aplauso, muchísimas gracias.